A principios de los años 80, en Estados Unidos, una serie de artistas comenzaron a plantear un análisis crítico y severo del lenguaje visual contemporáneo. En este análisis, la fotografía, la publicidad y las tácticas de reapropiación se constituían, según el crítico Douglas Crimp, en formas que no eran meras reproducciones, sino recreaciones, es decir, nuevas creaciones hechas a partir de materiales tomados de los medios de comunicación. El propio Crimp bautizó a este grupo de artistas como la Picture Generation, o generación de las imágenes. Los trabajos de estos artistas aparecieron en forma de libro, pero también en carteles, postales, pegatinas y otros elementos que hasta entonces habían sido más propios del merchandising comercial que del arte. Bárbara Kruger había estado haciendo fotografías durante los últimos años 70, pero a principios de los 80 decidió comenzar a reutilizar imágenes de los medios impresos a las que superponía palabras o frases de su creación. Estas piezas, en las que Kruger empleaba técnicas que conocía de su etapa como diseñadora gráfica, evocan el lenguaje breve y tajante de la publicidad y la propaganda política y dirigen sus críticas al consumo y a la manipulación en la comunicación. En Ni orden ni pulcritud se muestran algunas de ellas, en este caso en forma de postales. Además de postales, Kruger ha impreso sus mensajes en paraguas, bolsas de tela y de papel, camisetas, tazas de porcelana, carteles y otros soportes clásicos del souvenir, en un esfuerzo por provocar al observador, forzando la confusión entre los límites que separan el comercio y el arte. Ni orden ni pulcritud incluye también los primeros libros de otros dos artistas de la Picture Generation, Jenny Holzer y Richard Prince. El libro Eating Friends de Holzer es uno de los tres títulos que la artista realizó en colaboración con el pintor Peter Nadin. Eating Friends apareció en una colección dedicada a la literatura experimental escrita por mujeres y está concebido como un libro de texto ilustrado con dibujos a pincel de Nadin. Los textos de Holzer denotan los rasgos clásicos de sus piezas posteriores. Breves párrafos escritos en caja alta que, más que narrar una historia, describen con bastante crudeza a unos personajes de los que el lector, en realidad, llegará a saber bien poco. Menthol Wars, de Richard Prince, es uno de los tres libros de bolsillo que constituyeron su primera publicación. Los tres constan de textos breves escritos por el artista. Las únicas imágenes que estos libros contienen aparecen en las portadas y han sido tomadas de medios impresos, rasgo que más tarde se convertiría en la característica principal de las publicaciones de Prince. Los tres libritos aparecieron a lo largo de 1980. Menthol Wars es el último de los tres y se publicó con ocasión de una instalación que Prince realizó para la sala de exposiciones de la librería Printed Matter en Nueva York.